Radio Independiente. ¿Quieres más? ¡Aviéntese todos! Morelos, mi querido chango. Sí, mi querido capitán, y aquí dándoles la bienvenida a todos los amigos que se conectaron, por supuesto, con nosotros. Les agradecemos, sabemos que de repente pues tenemos algunas fallas técnicas, mi querido capitán, pero de cualquier manera siempre es un placer encontrarnos, siempre es un placer encontrarles por acá. Y saludo a Alexka Adaverde, que siempre nos acompaña también. Saludos, Alexka. Está Luis Flores también. Luis Flores también, te mandamos un saludo. Gracias, capitán. Pues les comento que los Yetis fue un grupo pionero del movimiento rock and rollero en Colombia, allá en Medellín, y estuvo asociado al nadaísmo de Jorge Gonzalo Arango. ¿Qué es el nadaísmo? Es algo más filosófico, es una corriente vanguardista, es una interpretación de la existencia humana, es algo así como el existencialismo, pero a nivel Latinoamérica. En realidad son cosas filosóficas. Nos quedamos con la parte rock and rollera mejor, ¿verdad? Sí, es más rica. Ellos, considerado junto con los Speakers, los Flippers y los Ampex, son una de las bandas más importantes que tuvo Colombia en los años 60. Los Yetis nacen como trío vocal en 1965, cuyos fundadores son el cantante y guitarrista Juan Nicolás Estela y los hermanos Juancho e Iván Darío. Tan solo unas semanas de creado el grupo y con un repertorio de tan solo 3 canciones, los Yetis le talonean precisamente al cantante mexicano Enrique Guzmán. ¿Alguien reconoce a este chamacón? ¿Quién conocerá a ese tipo? Para los Yetis fue un honor, ya que para ellos, pues los Yetis era uno de sus ídolos. Pero fue hasta febrero del 66, invitados por la compañía discográfica Discos Fuentes, que los Yetis, junto con otros artistas colombianos, participan en una grabación de un long play llamado 14 Impactos Juveniles, que tuvo una fuerte promoción en los medios de comunicación. El disco fue tan exitoso que Discos Fuentes les propone a los Yetis grabar su primer LP, simplemente llamado Los Yetis, y fue lanzado en 1966. Bueno, y pues ahí están parte de la historia de los Yetis, una banda emblemática. Prolífera. Tuvo muy poca, realmente muy pocos discos, sin embargo son catalogados como una banda de culto allá en Colombia. Pues vámonos a seguir escuchando a los Yetis, mi así querido vamos, Chango, ¿qué canción tienes por ahí? Tenemos Ya No Te Aguanto Más. Ya No Te Aguanto Más, precisamente. Vámonos con Oyeti, regresamos. Gracias, Capi, espero que a mí sí me aguante un rato. Luego yo lo aguanto, con mucho gusto, mi querido Chango. Yeti, los Yeti con ya no te aguanto más. Esta canción también, locochona y movidona. Sí, definitivamente muy elocuente. Ya tenía muy cargada ahí la guitarra, ya escuchaba un poco más de garage, pero bueno, todavía le seguían pegando mucho al rock and roll. El tiempo es oro, vámonos con otra canción. Este toca el turno a un grupo mexicano de los Mavers, esta banda que tal vez fue la primera banda influenciada por el surf, un ritmo completamente instrumental, playero y veraniego, justamente como las épocas que vivimos el día de hoy. Y son recordados precisamente por la canción que vamos a escuchar, Chica Cruel. Ellos realizaron varios covers de esta famosa banda surf de los Beach Boys, los californianos, y realizaron diferentes presentaciones en hoteles de la Ciudad de México. Su máximo esplendor fue en 1962. O sea, sé que los Mavers tienen muchísimo polvo en sus vinilos. Vamos a escucharlos, vámonos con Chica Cruel y regresamos, porque esto es Sálvese Quien Pueda. Encendida, Carol de mi amor. Voy a contar la historia de una chica cruel. Me enamoré de ella y sin saber por qué. Voy a contar la historia que muy pequeña es, de una chica muy linda, una chica cruel. Y esta es la historia, chica cruel, chica cruel. Una chica cruel, chica cruel, chica cruel. Que se fue muy lejos, chica cruel, chica cruel. Nunca la veré, chica cruel, chica cruel. Oh, qué tristeza, chica cruel, chica cruel. Que se alejó, chica cruel, chica cruel. Me dejó llorando, una chica cruel. Voy a contar la historia de una chica cruel. Me enamoré de ella y sin saber por qué. Voy a contar la historia que muy pequeña es, de una chica muy linda, una chica cruel. Y esta es la historia de una chica cruel, chica cruel, chica cruel. Que se fue muy lejos, chica cruel, chica cruel. Nunca la veré, chica cruel, chica cruel. Oh, qué tristeza, chica cruel, chica cruel. Porque se alejó, chica cruel, chica cruel. Me dejó llorando, una chica cruel. Me dejó llorar, una chica cruel. Me dejó llorar, una chica cruel. Me dejó llorar, una chica cruel. Me dejó llorar. Escuchas Radio Independiente. Nada más. La chica cruel de los Mavers, esta banda mexicana de surf. Se escucha mucho ahí la influencia de los Beach Boys, mi querido contramaestre Chango, duda, si era sin el chilango. Duda, mi querido capitán, porque pues pertenecen a la época. Pero muy buen desempeño en la guitarra, Muy y las voces muy, claro, muy, muy compaginadas. Y además se antoja como para este baile playero. El surf. En el que se rascaba uno las patitas con la arena. Precisamente. Qué rico. Eso estamos hablando. Mando un saludo muy especial a mi querido amigo y hermano Armando Valencia, que precisamente Armando nos Valencia escucha desde Cancún, Quintana Roo, allá de esas playas. Ay, pues qué rico, caribeñas, allá lo está pasando riquísimo, ¿no? Y ya está escuchando rock and roll allá, pues un saludo, hermano, te mando un fuerte abrazo. Gracias por sintonizarnos y prestarnos tus oídos. Claro. Seguimos con los Yetis, seguimos comentando que para su primer LP hay una curiosidad, porque los Yetis, al ser una al ser un grupo solamente vocal, los Yetis se valen de más bien Discos Fuente les propone a compaginarse con un grupo también de Bogotá que se llama Los Ampex, que les vamos a presentar una canción más adelante, que se encargan de ejecutar los instrumentos. La falta de una base rítmica estable en las giras promocionales se hizo notar, y por ello los Yeti se hicieron del bajista norteamericano Norman Smith y el guitarrista Hernán Pavón, y de esta manera pues ya se consolidan como un grupo. los Yeti lanzaron un compilado llamado Colombia Gogó, con la participación, es un compilado de discos fuentes que se llama Colombia Gogó, y tiene la participación de los Yetis en uno de sus lados. El encuentro de los Yetis con el nadaísmo fue en el Festival de la Vanguardia, el cual fueron invitados en la tercera edición. Los Yetis conocieron al fundador de dicha corriente filosófica, Gonzalo Arango, del que se transformaron a una canción, uno de sus textos de este señor, que se llaman Llegaron los peluqueros, que también se la vamos a presentar, incluida por primera vez en el segundo LP de los Yeti, llamado Volumen 2. Otra canción con sentido nadaísta es Mi Primer Juguete, que ya la escuchamos al principio, incluida en el LP Olvídate de 1968, cuya letra es del señor Emlo Valencia, por cierto. Vamos a escuchar otra canción de los Yeti. ¿Cuál es, mi querido Chango? Se llama ni más ni menos que ¿Por qué te vas? Me voy porque ya es hora. No te vayas, capitán. Bueno, terminamos el programa y nos vamos. ¿Por qué te vas, capitán? Mejor vamos a escuchar la canción. Vámonos con los Yeti, regresamos. Ahora toda la ropa se lava con Fab, la fragante espuma fabulosa que lava cualquier cosa. Compre Fab. Fab es blanco. Fab es puro. Fab es calidad. Con Fab no tiene que trabajar. Y Fab limpia y blanquea de verdad. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Y nuevamente se nos coló por ahí una transmisión. Oiga, capitán, algo raro ocurrió. Aquí se cuatraperon todas las señales. Estaba el fondo musical, estaba el tema que habíamos lanzado, y luego por ahí se cruzó un comercial. Y bueno, es ese problema de transmitir a través del tiempo. Y directamente en vivo. En vivo, capitán. Sin ensayar nada. Bueno, sí, así es. Pues ahí tienen, usen Fab floral para lavar su ropa. Pero ya no creo que esté a la venta, ¿o sí? Quizás sea el que se vende en el 2016. Bueno, ese comercial fue de 1964, así es que dense una idea. Válgame el señor del rock and roll. Por cierto, yo digo rock and, y ustedes dicen... ¡Roll! ¡Rock and! ¡Roll! ¡Rock and! ¡Roll! Aviéntense todos. Eso es todo, Capi. Bien, pues seguimos con más música. Pero antes déjame comentarles que Juan Nicolás es reemplazado en septiembre del... 67 por el guitarrista Juan Ignacio Durán. La entrada de este se da justo al comienzo de la grabación del último LP de los Yeti, que se llama Olvídate. La música hippie para el cuerpo y para la mente era el eslogan. Juan Ignacio aportó al grupo uno de los temas más alabados de los Yeti, Me Siento Loco, y los instrumentales 3 grados bajo cero y Revolucionando. Para finales de los años 60, las casas disqueras dejaban de interesarse por las bandas de rock and roll, lo que lleva a la desintegración de muchas grandes bandas colombianas como los Speakers, los Ampex, los Young Beats, The Time Machine y los Yetis, al no estar vendiendo la cantidad de discos que le pedía las disqueras, pues Discos Fuentes decide acabar su contrato con ellos y el grupo llega a su... lamentable fin. Bueno, sin antes dejarnos... Es una lástima, cara. Como siempre pasa esto, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Hay que ir a recogerlos a ver si podemos encontrar... Vamos a ver si podemos colarnos en la máquina... un pachangón en esta de ellos, ¿no? Sí. Vamos a escuchar algo de los Yetis que se llama Niña, estoy llorando, y regresamos. Eso es todo. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? tuvimos a los Yeti y pues ya vamos sobre el tiempo, vamos a escuchar luego y así directamente desde el vinilo que está desempolvando. Una tras otra, mi cabrón. Una tras otra, porque la pandilla quiere rock and roll. Y además vaya a atrofiarse otra vez este aparato que nada más está haciendo viajes al pasado. ¿Con qué canción nos quedamos, mi querido? Vámonos con esto que es Good Loving Rascals de los Yetis, mi querido capitán. Regresamos, esto es Aviéntense. Que me diga, ¿qué hago yo? Y para siempre, ¿qué hago yo? Mas no lo encuentro, ¿dónde estará? Dilo ya. Ayudes a buscar un buen amor. Buen amor. A mi nena. Yeah. Cierto estoy. Pequeña ayuda. Yeah, yeah. Pequeña ayuda. Solo. Y que sí. Yeah. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. ¡Y aviéntense todos! Regresamos y seguimos transmitiendo directamente desde Cabina Morelos. Y les recordamos que tenemos al teléfono 777-404-7549. Es el 777-404-7549 con 150 operadoras trabajando. Nada más que el día de hoy solamente vino una. Las demás, pues ya es vacaciones, están en la playa echando el rock and roll. Y temíamos mucho que nos vinieran a cobrar. Pues por eso pues, están trabajando. Pero por eso viajamos en el tiempo, para que no pues, nos seguimos en esta ya es de noche, mi querido contramaestre Chango Sideral Chilango. Capitán, tenemos las 8:35 de la noche. Esto en Cabina Morelos, que es donde reciben la señal y se retransmite, porque nosotros nos encontramos en el año de 1965, perdidos entre el Serengeti y el Amazonas. Estamos entre México y Colombia, por ahí nos pueden ubicar. Fácil, exacto. Fácil. Vámonos a escuchar a Polo, ya hablamos suficientemente de Polo, este vocalista inicial de los Abson, el hasta aparecido Polo, pues que nos dejó varias canciones, una de ellas que se llama La Bruja. Vamos a escuchar a La Bruja de Polo y regresamos a Sálvese Quien Pueda, porque esto es Aviéntense Todos. Puedes hacer que llueva hoy. Puedes volar. coma sin parar. Mas no harás que yo te pueda amar, no. Al verte un perro empieza a aullar. Puedes a otro hipnotizar. Puedes volar en una escoba sin parar. Mas no harás que yo te pueda amar, no. Eres una bruja, lo descubrí. Eres una bruja, aléjate de mí. Te gusta mucho hacer llorar. Te gusta niños asustar. Sé bien que el diablo anda solo atrás de ti, pero al que tú prefieres es a mí, no. Te gusta niños asustar. Sé bien que el diablo anda solo atrás de ti, pero al que tú prefieres es a mí, no. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Pues ahí estuvimos a Apolo, ya hablamos de él, pues ya toca un poquito más fuerte. Y vámonos luego porque el Chango Chilango está desempolvando el vinilo de los Abson con esto que se llama Voy por ti. Ya está listo, Cap. Vámonos, regresamos. Eso es lo que dicen, pero no es verdad. Voy por ti. Ven por mí. Voy por ti. Ven por mí. Y al final yo sé que tú de mí solo has de ser. Aunque tú te niegues una y otra vez, y aunque ahora pienses que estoy a tus pies, yo sé que tú vas a caer. Vas a arrepentirte de tu proceder. Voy por ti. Sí, ven por mí. Voy por ti. Ven por mí. Y al final yo sé que tú de mí solo has de ser. Algún día verás que te convengo más. Y además todo tú me adorarás. Y vas a ver que hiciste mal. Que actuaste con orgullo y con falsedad. Voy por ti. Ven por mí. Voy por ti. Ven por mí. Y al final yo sé que tú de mí solo has de ser. Piensas que estoy a tus pies. Yo sé que tú vas a caer. Y vas a arrepentirte de tu proceder. Voy por ti. Ven por mí. Voy por ti. Ven por mí. Y al final yo sé que tú de mí solo has de ser. Que tú de mí solo has de ser. Radio Independiente. ¿Quieres más? Bueno, pues seguimos en Aviéntense Todos. Ya, pues, ya cayó la noche por fin. Los Yeti, bueno, sacarán en el 2009, Monster Records sacará un compilado que se llama precisamente Nadaísmo Agogó, en versión, me parece que ya por el, van a inventar una cosa que se va a llamar Compact Disc. El Compact Disc. Lo van a inventar. Entonces, ¡claro, Capi! De allá venimos. No tenga usted la menor duda. Ah, bueno, ando un poco despistado. Pues ahí van a sacar en el EP y en el CD en el 2009, van a sacar Nadaísmo Agogó. Y en el 2010 los Yeti pues regresan a la actividad musical, contando con dos miembros originales, Juan Nicolás Estela y Juancho López, y con la incorporación de Víctor Acedo y Luis Fernández Garcés. Ellos sacaron tres discos propios, los Yeti Discos Fuentes en 1966, los Yeti Volumen 2 en Discos Fuentes en el 67, Olvídate en Discos Fuentes en 1968. Las recopilaciones, por su parte, es Rock and Roll de los Yetis, Discos Fuentes en el 1992. Música, historia musical de los Yetis en Discos Fuentes en el 2005. Nadaísmo Agogó, versión LP CD de Monster Records en el 2009. Me Siento Loco, EP de Monster Records en el 2009. Y colaboraron en dos, Colombia Agogó, Discos Fuentes. Y 14 Impactos Juveniles. Precisamente vamos a escuchar algo de los Yeti que se llama Conocerte Más. Y regresamos. Vamos a conocernos más. Vamos a conocernos más. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Ahí tuvimos a los Yeti cobereando esta banda que muchos han dicho de los... De los Beatles, esos ingleses. La banda clásica de muchísimas generaciones. Vámonos a la sección que tanto le gusta y le agrada a mi querido contramaestre de Chango Sideral Chilango. Claro que sí, este es Rock contra Rock. Rock contra Rock, precisamente, ya saben que aquí es una interpretación de la versión original, con la versión la interpretación que hacen grupos mexicanos en este caso. Vamos a presentar 96 Tears. ¿De quién, mi querido Chango Chidal Chilango? Pues es de Question Mark and the Mysterians, 96 Tears. Ese sencillo fue lanzado en 1966 y fue la canción más exitosa de esta banda, de los Mysterians, y alcanzó el puesto número 1 en Billboard Hot 100. Por su parte, la versionan o la interpretan los Shines, que se llama 96 Lágrimas. Ya saben que se va de corridito. Regresamos a Sálvese Quien Pueda, porque esto es rock and roll y esto es rock contra rock. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Ahí viene mi compadre psicopálico. Pues ahí tuvimos este rock contra rock, mi querido Chango Sideral Chilango contra Maestre. Dígame qué le pareció, con cuál versión se queda. Yo me quedo con las dos, mi querido capitán. Ya sabe que somos de gusto universal. Son muy buenas interpretaciones. Bueno, la original, por supuesto, que es la primera. Pero pues muy, muy bien versionada por parte de los de este grupazo de los Shanes. Cantan bien raro en inglés. Sí. No les entiendo uno nada. Pues seguimos porque ya casi estamos en el bloque final. Vamos a escuchar esta canción de The Blue Splendor. Esta canción que se llama... Ay, Ritmo a Gogó. Ritmo a Gogó, vámonos a escuchar Ritmo a Gogó y regresamos. Agarra en curva, mi querido capitán. Es que estoy cambiando las bujías. Perfecto, con razón. Bueno, es que me encontré unas de platino, bien buenas. Perfecto, porque necesitamos ir a 1000 por hora en este, para seguir buscando música para la gente, para la banda que esté allá atrás. Claro que sí. Escuchando, vámonos. Bravo. ¿Y qué ritmazo traían los Blue Spandau, qué ritmazo. Ay, mi querido capitán, pues ya estamos a punto de decirles adiós casi, a la concurrencia. Casi. Pero casi, pues, casi. Vamos a aprovechar el tiempo. Los Blue Splendor con ritmo gogo. En lugar de decir a gogo, decían gogo. Más que rock and roll, género se llama brass. Está muy acompañado por metales, sin embargo, es una fusión de rock and roll con metales que les quedó esplendoroso, como su nombre, Blue Splendor. Les voy a contar una anécdota de los Yeti. Esta canción que por esto se vaya se llama ¿Llegaron los peluqueros? ¿Llegaron los peluqueros? Sí. Esta canción en aquel tiempo. Perdón, Javi, es que me agarra acá cortándome el cabello. Lo comenta Diego Londoño. Escribe un libro que se llama Los Yeti, una bomba atómica a gogo, y en el cual nos comenta que había una orden de la alcaldía de Medellín de mutilar a todos los rebeldes de pelo largo en esta época. No me diga, capitán. O sea, se agarraban a los mechudos. Y vámonos, les cortaban la greña. Hasta las orejas, yo creo, ¿verdad? Hasta los de la nariz. Qué y esos con depilador para que les doliera más. Con razón me quería usted agarrar con las manos en la masa. Digo, con la mano en la nariz. Digo, con el dedo en la nariz. Como sea, pero hay que raparlo, greñudo. Entonces, el nadaísta Gonzalo Arango se interesó por indagar sobre lo que estaba pasando con los jóvenes y por ello decide plasmarlo en un texto. Y a su vez los Yeti dan con esta canción que se llama Llegaron los peluqueros. Vamos a escucharla ya casi casi al final de la edición de hoy. Venga, Capi. Que recuerdes que te amo, no me olvides nunca. 13, 20, 6. La patria está en peligro. El decoro de la patria está en peligro. Yeah. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Y ahí tuvieron a los Yetis con esta canción de Llegaron los Peluqueros. Y recordemos que pues en los 60s hay un fuerte hervidero de revoluciones juveniles en todo era Latinoamérica. Era un agandallamiento ahí de la autoridad, y, mi querido. Y se acompañaban con rock and roll. Y sí. Por cierto, si yo digo rock and... ¡Roll! ¡Rock and! ¡Roll! ¡Rock and! ¡Roll! Vámonos sí. Con los Poliboses a escuchar esto que se llama El Chico Agogó. Sale, regresamos. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres bueno, más? Bueno. ¿Qué tal con los Poliboses? Ahí tuvieron este disco que salió precisamente de música de rock and roll. Se basaron mucho en el agogó, pero les quedó un muy buen musical. Pues quedó ahí bastante bien. Y al día de hoy saludamos también ya de últimas al señor, mi querido amigo Cristian Islas, que nos escucha desde Distrito Federal, en México. Ah, muy bien. Lo saludamos sí. ya se alcanzó a colar las últimas canciones de este programa. Pues el día de hoy, mi querida pandilla, mis queridos rebeldes y chamacas del rock and roll, les decimos adiós. El día de hoy terminó este programa, este viaje interestelar atemporal que se llama Avientes Todos. Agradecemos su presencia, su corazón y sus oídos a esta emisión. Le doy gracias a mi querido Chango Chedal Chilango que llegó. Muchas gracias a usted, capitán. Y no sin antes dejarle un saludo también a Virginia Palomares, Dayana Martínez y Luis Díaz, que por ahí dice que le gusta algo. No sabemos qué le gusta, pero que lo disfrute mucho. Y qué pena nos da. Qué pena nos da. Sí. Bien, vámonos, nos vemos. ¿Nos ¿Usted escuchamos? Sabe qué es pene, capitán? No sé qué es pene. Lo que pasa es que el otro día fue a la iglesia y me decía el padre que rezáramos mucho para que nuestra arma no pene. Quiero pensar que eso es un chiste. Sí, es un chiste, Capi. Y bueno, es para que sonrían esta noche. Sonrían esta noche. Vámonos. Vamos a escuchar a los Yeti nuevamente en esta canción que se llama Cumbia Gogó. Y viene el compilado de Colombia Gogó. No, Capri. ¿Cómo se llama? Perdón. Me siento loco, quiero volar y no puedo gritar. Vámonos con esta canción entonces. Y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 8 p.m. Y esperamos llegar a tiempo.